Carlos, arrancamos el cafecito, ¿qué te parece? Muy bien, fenómeno. Me gustaría preguntarte por Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Ajá. ¿Alguna vez lo llamaste a Nicolás Dujovne? Y para mí queda el lápiz rojo del Fondo Monetario Internacional. Mira vos, sí. ¿Tuviste bien? Bueno, fenómeno. No me acordaba, no. Te quiero preguntar porque Dujovne dijo, estamos muy tranquilos, no hay nada que preocuparse, va todo fenómeno. Sí. Yo supongo que le preguntaron por el, porque va incrementando el dólar, llegó a los imaginarios 40, sí. Pero me llama la atención la definición de Dujovne. Está todo fenómeno, dijo, ¿no? En materia económica. Sí, es raro. Y en los últimos tiempos viene cumpliendo ese papel, que como todo aquello que se actúa y no tiene ninguna relación con la realidad, puede durar lo que un suspiro y uno va perdiendo total credibilidad. Es lógico que el ministro de Hacienda defienda las posturas del gobierno, pero es absolutamente ilógico, increíble, y por eso cada vez más se desacredita, a mi juicio, que no tenga ningún correlato con lo que pasa en la vida real. En primer lugar, tuvimos un veranito de no sé cuántos días del dólar y él salió corriendo. Yo no creo que un ministro de Economía tenga que hacer eso, decir estamos muy tranquilos con el dólar. Yo creo que debe ser de las peores recetas para llevar tranquilidad al mercado y a la ciudadanía acerca del dólar, decir que el dólar está bien, uh-huh, que el dólar está tranquilo. Francamente, eso no funcionó nunca. Acá más bien es una señal bastante peligrosa que el ministro tenga que salir a decir eso. Por otra parte, hay otra cuestión incontrastable en ese punto. En 25 días hubo una pérdida de reservas de 2.500, 2.600 millones de dólares, que es un 40% del último aporte del Fondo Monetario Internacional, lo cual es un reflejo clarísimo de que, bueno, primero que la plata que viene del fondo sostiene la fuga. Sostiene la fuga, claramente. Y segundo, que no hay confianza, no solo que no crecen las reservas, sino que siguen decreciendo. Por lo tanto, insisto, lo que dice el ministro, sostuvo que están dadas las condiciones para que algunas... No, eso se con respecto a la nafta, al que me quería resolver. No hay ningún motivo de preocupación, está todo encarrilado. La verdad es decir que está todo encarrilado, ¿todo qué? Pero a ver, me puedo porque poner... está la economía real, que está podemos bien hablar una hora y media. Pero me puedo poner en la cabeza un segundito de la mirada económica, sí, del gobierno. Que el plan es el plan de ajuste, eso está claro, ¿no? Que efectivamente para resolver el tema de la inflación le sacan plata a la gente del bolsillo, que secan la plaza, etcétera. Fueron al presupuesto que expresa el ajuste, lo aprobaron. Sí. Él lo dice. Pero de su propia mirada, como un gran mérito. Esto va. Sí, pero un ministro de Economía, la verdad, más allá de que vos tratás de sintetizar el pensamiento monetarista de esta gente, del equipo económico, y que toda su jugada ahora es al Fondo Monetario Internacional, a la recesión, etcétera, etcétera. Pero un ministro de Economía, que no le importe nada lo que pasa en la sociedad, nada, si aumentan o no los salarios con respecto a la inflación, si aumenta o no la nafta, si aumentan la parte regulada de la inflación, uh-huh, es absolutamente, si aumentan o caen las ventas en los supermercados o en los shopping, si aumenta el pan, la harina o la leche, si aumenta la luz, si va a decretar un aumento del agua para el año que viene en dos tramos de que llega al 50%, nada de eso tiene en cuenta. Una parte importantísima de la actividad industrial está parada, pero y insisto, creciente. Juan Carlos, si la crisis, entonces, es el plan. No, pero está bien, pero no sé, francamente me cuesta imaginar que un ministro de Economía de la Nación, es una nación con ciudadanos, es una nación con un sistema, un aparato industrial, es con un aparato comercial, con maestros, con docentes, con alumnos, con universidades, y nada de eso se tiene en cuenta cuando se emite una opinión. No, lo único que importa es que el dólar está estabilizado 20 días y eso me genera un gran optimismo. La verdad que, francamente, creo que está extraviado, es al revés. Ese optimismo que quiere transmitir, insisto con mi idea inicial, choca con la realidad de la ciudadanía y choca con la situación del país, porque si vamos a lo macro, lo que hay es cada vez un proceso de endeudamiento cada vez más grande, de pago del servicio a la deuda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ni la situación de la nación ni la situación de la sociedad se compadece con un... ¿Quién está optimista? Vos tomá ahora los empresarios nacionales. ¿Vos escuchás alguno que sea simpatizante del gobierno, que haya votado al gobierno, que tenga la ideología neoliberal como Duhovne y el gobierno, que defienda esta política? Más bien todo lo contrario. No hay. Prácticamente se pusieron ya a coro, unos con más prudencia y otros ya desembozadamente, a criticar al plan económico, a la situación del país. No hay un encuestador que no diga que no cae verticalmente la imagen, la intención del voto del presidente. Entonces, el ministro vive en la luna. En realidad creo que no vive en la luna. Ahí sí te doy la razón. Vive en un baldío, te quedo. Vive en un baldío. Si no paga impuestos, entonces no tiene que pagar impuestos. Pero creo que baja una consigna propagandística que está vaciada, que no tiene nada que ver con lo que ya cada vez más ciudadanos y ciudadanas van sintiendo en su vida, en su piel, en su bolsillo. Porque después no quiero empezar a hablar del precio del pan, de la harina, de la leche, porque todo eso ya también es muy conocido. A nadie le importa, bueno, que no le importe. Juan Carlos, hablando de los empresarios, fuerte lo del procesamiento de Roca, ¿no? Sí, evidentemente, sí, es fuerte. Es un empresario para el establishment empresarial. Sí, es el empresario más grande de la Argentina, es un empresario que ya en realidad es una empresa multinacional, que entre paréntesis no es un empresario nacional, tiene su sede social, está en Luxemburgo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es discutible si es un empresario nacional. Además, la palabra nacional tiene que una connotación relacionada con la nación, sí, ¿no? Y estos son empresarios locales, no nacionales. Ahora, está claro que esto de Bonadío y la fotocopia se está transformando en una cuestión muy viscosa y con un final muy abierto, porque empieza a tener efecto boomerang, porque es lo obvio, procesar al empresario más importante del país, está claro que no era lo que imaginaron los propios empresarios, los propios medios de comunicación, porque todo esto era para meter presa a Cristina. Claro. La verdad es para eso. Proscribir de alguna para manera. Proscribirla o directamente encarcelarla, como hicieron con Lula, y que no juegue en la elección porque están muy preocupados por el crecimiento de Cristina y la caída de Macri. Ahora, hay una versión que tiene cierta racionalidad, y más teniendo en cuenta el ejemplo del lavajato, de que hay una movida estratégica internacional que lo trasciende a este juez, de bajar el valor de las empresas argentinas para que sean compradas por capitales extranjeros. Cierto que es una especulación, pero los acontecimientos van teniendo una relación con esa versión. Por eso digo que tiene alguna racionalidad, y un poco de eso se está ocurriendo en Brasil. Incluso estas empresas van perdiendo su valor accionario. Bueno, hoy me explicaban, para Techint es un problema serio, porque, por ejemplo, la SEC, que entiendo que es una suerte de policía de las empresas. Sí, es el organismo del Estado norteamericano. Claro, sí. Te empieza a investigar, sí, se te cortan los créditos. Sí, y va cayendo en la bolsa el valor, porque la incertidumbre para los capitalistas... Sí. No es una cuestión emocional, claro, es una cuestión de plata, ¿no es cierto? El riesgo aumenta, el riesgo de su capital, que para el capitalismo la vida toda es el capital, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, efectivamente entramos en una zona mucho más, yo diría, de fragilidad de todo esto, y muchos de los grandes entusiastas que se entusiasmaron con la gran operación política, jurídica de los cuadernos, creo que están ahora muy preocupados. Incluso ya se dice que muchos empresarios van a rectificar su propia declaración. O sea, es un tembladeral todo eso, ¿no? Por sí o por no, Juan Carlos, para cerrar, quiero que hablemos con Poli sobre el servicio de transporte del G20. ¿Vos crees que Vidal llegada la circunstancia, ¿quiere ser sin Macri? En la política la palabra quiere es un tanto relativa. Todos queremos muchas cosas y es lógica que Vidal, es lógico que Vidal quiera. Sería casi, diría, comprensible que quiera, porque llegó a ser gobernadora, ¿por qué no va a querer ser presidenta? Así que ahora todo indica que un cacho grande del establishment, que hasta hace dos meses estaba comprometidísimo, yo diría exclusivamente con Macri, sí. Vos sabés que trabajamos nosotros por allí los editoriales de los domingos de La Nación, por ejemplo, y no quieren saber de nada con otra variante que Macri. Macri, porque es el que les asegura. Ahora, la caída de Macri es muy importante, por lo tanto el establishment está claro que por lo menos una parte en la mesa de arena está pensando en otras alternativas. La tercera vía es una, y posiblemente otra sea Vidal. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Juan Carlos Junio, cafecito.